Algunas cosas para comentar de lo sucedido en las últimas horas y que ha sido una constante de parte de nuestro equipo desde que estábamos en otra radio y cuando llegamos también aquí a Del Plata, hacer una apelación pública a que no nos acostumbremos a las represiones y a las escenas de violencia que ayer se han sucedido, ¿no? Tanto en Once como en Chubut, en Once con los manteros, en Chubut con una comunidad mapuche. Pero esta cosa de carros hidrantes, de gases, de escudos, de casco, comienzan a formar parte del paisaje cotidiano que el neoliberalismo de Mauricio Macri nos impone de alguna manera, ¿no? No nos acostumbremos a eso, que no sea algo natural, que no sea parte del paisaje. La verdad que la Argentina, después de lo que fue la crisis del 2001-2002, y de los picos de violencia alcanzados con decenas de muertos en las calles, durante prácticamente 12 años y medio corrigió, vamos a decirlo así, en la escena pública ese tipo de imágenes y de algún modo la no represión fue una bandera consensuada socialmente durante muchos años. Esta regresión que hoy vemos, que empieza a ser nuevamente naturalizada por los medios hegemónicos, los medios del sistema, los medios amigos del gobierno, debería hacernos reflexionar sobre que cada vez que hay un pico o escenas de estas características, lo que perdemos somos todos. Somos todos los argentinos, no solamente aquellos que están haciendo un corte o protestando por algo. Digo, todos los argentinos, toda la sociedad argentina pierde cada vez que escenas de estas características se repiten y se vuelven, insisto, un paisaje naturalizado. La represión, más que recrear o generar un orden, lo que produce y provoca es un desorden. Es un desorden de valores, porque supongo yo que aquellos que tienen la autoridad siempre están teniendo que, por un lado, preservar algunas cuestiones que tienen que ver con un orden, pero también, si se exceden, pueden generar un gran desorden. Un asesinato en la vía pública es un gran desorden. Es un gran desorden de la convivencia. Es una forma de resolver un conflicto inadecuada. Que hay que evitar de todos modos. Así que también hay que hacer una apelación a la responsabilidad de los funcionarios de estas áreas para que agoten todas las instancias de diálogo y que laburen. Porque es fácil mandar a la policía, es fácil mandar a los gendarmes, es fácil mandar a tipos con escudo a resolver un problema cuando vos sos un funcionario cómodo, que estás en tu despacho y que crees que la gente cuando está en una situación de protesta se la barre y ya está. Que trabajen, que vayan al lugar, y esto vale para los funcionarios del macrismo, vale para los fiscales también, que vayan, que pongan la cara, que discuten, que aprendan a dialogar con el conflicto, porque si no, lo único que vamos a tener es más conflicto. ¿Y cómo va a terminar esto? ¿Quién quiere un muerto en la Argentina? Nadie quiere un muerto en la Argentina. Al menos eso es lo que yo creo. Después tenés los fascistas que se ponen el casco todo el tiempo, ¿no? Y que piden estas cosas, reivindican estas cosas. A esos hay que secarles el pantano. A esos lagartos hay que secarles el pantano. No hay que darle espacio. Si los voceros de la violencia, los predicadores de la violencia, los tipos que se creen que matando gente se resuelven las cosas, me parece que son un retroceso para todos. Para todos. A ver, estuvimos haciendo un juego durante prácticamente toda la mañana. Yo sé que no es un tema como para reírse. Pero vieron que la realidad es media dura. Es medio durazno, ¿no? Entonces, la verdad es que yo algunas cosas ya me las tomo con algo de humor. Hay que tener un poquitito, en dosis justa, digamos. Un poco de cinismo, ¿no? Un poquito. Esto se lo va... Si se psicoanalizan, cualquier psicólogo se lo va a decir. Alguna válvula de escape, vía por el humor, por la ironía. Porque lo que se vive es muy duro. Ahora, si todo el día estamos pensando que lo que se vive es muy duro y que es terrible, qué sé yo, y lo llevamos al plano de la moral constante, de aflicción por lo que sucede, termina repercutiendo en la salud de cada uno, ¿no? Y todos nos necesitamos. Ustedes son importantes. Los que estamos acá, los que están del otro lado, todos somos importantes. Y sobre todo somos importantes para una sociedad como la nuestra. Porque claramente estamos hablando de una audiencia que es muy bancadora, muy seguidora y que tiene una idea de un modelo de país que claramente no es el que gobierna hoy la Argentina. Con lo cual, cuídense. Ustedes son lo más importante que tiene este país. La lista. La famosa lista de funcionarios de un gobierno que llegó mintiéndole a la gente, mintiéndole a la gente en una campaña, diciendo que iba a hacer cosas que no hizo o diciendo que no iba a hacer cosas que hace. De cualquiera de las dos maneras, falsedad, hipocresía y mentira, que le permitieron ganar un balotaje. Pero ¿se acuerdan cuando se ponían la bandera de la transparencia, de la anticorrupción? Bueno, en un ratito Pablo Caruso les va a contar algo que hoy salió en La Nación. No salió en Página 2, salió en La Nación, para que veamos quiénes son los nenes que tenemos gobernando. Pero entre otras cosas, lo que yo le quería decir es que claramente yo no soy Hernán Lombardi, yo no soy un difamador profesional, yo no soy Marcos Peña, que me dedico a perseguir por redes sociales a la gente, yo no reviso el Twitter a nadie. Que cada uno piense como quiera, en libertad, porque los argentinos nos hemos ganado el derecho a pensar como queremos, y no por eso perder trabajos, ser estigmatizados, ser demonizados. Entonces, yo quiero marcar una diferencia con Hernán Lombardi y su grupo, con Marcos Peña y su grupo, con este gobierno en particular. Yo tengo acá la lista, todo surge del boletín oficial, con los nombramientos que hicieron muchos de estos funcionarios macristas, de parientes, en algunos casos hijos, esposas, nietos, qué sé yo. ¿Qué es lo que hace habitualmente el aparato de propaganda y difamación de este gobierno? Publica la lista, cuánto ganan, y en función de eso arman un relato en la cual son todos corruptos menos ellos, ¿no? Digo, así vienen tratando de fumigar al kirchnerismo, así vienen tratando de fumigar a todos los que son críticos, pues ya a esta altura se lo hacen a cualquiera, se lo han hecho hasta Lorenzetti, así que imagínense. Pero sí voy a decir quiénes son los funcionarios. Lo que no voy a decir es quiénes son los familiares, porque la verdad, ser familiar de alguien no es ningún delito. No es un delito ahora y tampoco era un delito durante los gobiernos kirchneristas. Pero acá hay una diferencia. El kirchnerismo no asumió diciendo que no iba a nombrar familiares. Esto sí. El kirchnerismo no asumió diciendo que odiaba el nepotismo. Por el contrario, el kirchnerismo era un matrimonio, una sociedad política entre dos dirigentes excepcionales, como Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Pero, por ejemplo, yo sí quiero decir que Ricardo Burriaile, el ministro de Agricultura, es alguien que ha nombrado gente, Rogelio Frigerio también, Óscar Aguad también, Iván Pavlovsky, que es el vocero de Macri también, Fernando Andrei también, Emilio Basavilbaso, sí, que está en el PAMI, no, en el PAMI no, en el ANSES también, Andrés Ibarra, ministro de Modernización también, Pablo Beluto, ministro de Cultura también, Gabriela Michetti, la vicepresidenta también, bueno, Mauricio Macri también, ¿no? Jorge Triaca también, Federico Sturzenegger, titular del Banco Central también, Federico Pinedo también, Martina Molina, el intendente de Quilmes también, Eduardo Amadeo también, un diputado de Cambiemos, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados también, Patricia Bullrich, le mandamos un saludo a Patricia Bullrich, Juan José Gómez Centurión, este también, Mario Sima de Vila también, y Marco Peña también. Ha nombrado a funcionarios, perdón, estos funcionarios han nombrado a familiares en distintos cargos. No puedo discutir la idoneidad que tengan o no. Tampoco sé si es relevante, quiero decirlo, que sean familiares. Capaz que son gente apta, sumamente apta, para hacer el cargo a que fueron llamados. También puede ser que en esas áreas se necesite gente de mucha confianza y quizá lo más a mano que tengan sean familiares. Estas cosas también hay que decirlas y hay que pensarlas, porque forman parte de lo que uno discute y charla cuando piensa en la política. Hay una manera de mirarlo. Uy, son todo chorro. No sé. Eso lo dejo a criterio de cada uno y de la idea que tengan en relación a este gobierno. Yo sigo pensando que la mayor corrupción del gobierno de Mauricio Macri es su modelo económico. Es una estafa a los argentinos. Es un robo a las futuras generaciones. El hiperendeudamiento en el que nos metieron, eso es un delito en serio y va a ser un desfalco para la Argentina que viene, para la Argentina futura. Eso me parece que es lo más importante, lo que hay que seguir destacando y señalando. Después, sobre si los familiares están o no, sobre cuánto cobran o no, eso se lo dejamos a Hernán Lombardi y su gente, porque no todos somos lo mismo. Algunos, tenemos decencia. Roberto Caballero, por Del Plata.